ritmo santiagueño se siente fenomenal. Guajira, mueve, mueve tu cintura, este ritmo santiagueño se siente fenomenal. Guajira, guajira, guajira. Guajira, guajira, guajira. Colegiala, colegiala, al colegio siempre va.